Está en línea Alejandro Ocio, ¿está bien? ¿Sí? ¿Dije bien? Bueno, Alejandro es doctor en Derecho y especialista en Derechos Humanos y Penal Juvenil. Vamos a saludarlo porque este fin de semana estuvieron en el desayunador de Villa Germinal hablando respecto al proyecto que tiene en vistas el gobierno nacional de bajar la ley de punibilidad a 13 años, y eso es un tema que va a afectar y mucho sobre todo a los pibes y las pibas de los barrios más humildes, porque a ellos justamente está apuntado, por lo menos es lo que nosotros pensamos. Vamos a hablar un ratito con Alejandro. Alejandro, buen día. Juani y Mauro de Radio Kermés te saludamos. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por la entrevista. No, por favor, gracias por atendernos un ratito, Alejandro. Bueno, contanos, ¿estuvieron en el desayunador de Villa Germinal hablando por este tema o surgieron otras cuestiones que le interesa a la privada de esa zona de Santa Rosa? Sí, en principio la actividad estuvo propuesta para hablar un poco sobre el proyecto que envió el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación, pero también otros proyectos, porque hay 17 proyectos, no solo ese, en el ámbito nacional, y también charlando un poco cómo es el procedimiento para la responsabilidad penal adolescente en La Pampa, que por ahí es lo que más interesa a la gente de las barriadas, que por ahí se ve más tocado a diario con esta cuestión, ¿no? Bien. Esto de la baja en la edad de punibilidad que pretende el gobierno nacional. Contanos vos tu mirada, tu posicionamiento, y cuando se lo cuentan con palabras comunes a las personas, a las familias o a los mismos pibes, ¿qué piensan y qué sienten que le puede llegar a pasar si esto se implementa? Bueno, mira, más allá de lo que yo piense en particular, ¿no?, que por supuesto tengo mi postura, a mí lo que me gusta compartir es lo que normativamente se impone hacer, ¿no? Porque estamos en un estado constitucional de derecho, para no caer por ahí en opiniones particulares, y la verdad es que normativamente está prohibido bajar la edad de punibilidad. El Comité de los Derechos del Niño ya lo ha dicho en varias ocasiones, se lo ha dicho en particular a la Argentina, la última vez en 2018, donde allí le especificó que tiene que adecuar el régimen penal juvenil nacional porque tiene uno que es incompatible con la Convención de los Derechos del Niño, pero le impone dos condiciones. Una es que respete los principios esenciales de la Convención al regular el procedimiento penal, y otra es precisamente que no baje la edad de punibilidad, además de haberlo establecido y explicado por qué en la Observación General 24. Por lo tanto, ya ahí tenemos una cuestión de anticonvencionalidad, ¿no? Está prohibido bajar la edad de punibilidad. Y después, porque es contrario también a otros principios constitucionales vigentes, que por ahí por cuestiones de tiempo no podemos profundizar, pero en un Estado constitucional de derecho debiera partirse por ahí. Después, otra cuestión que tiene que ver con ese tema es si es necesario o no es necesario, porque muchas veces se establece como que fuera una necesidad, y la verdad que no es así. En los informes estadísticos hay 22 provincias de las 24 que no tienen un problema en relación a la edad de punibilidad, que ni siquiera tienen un problema grave de delincuencia juvenil, como es La Pampa, por ejemplo, y el problema parece focalizado en algunos barrios del conurbano bonaerense y en algún sector de Rosario. Por lo tanto, debieran ser abordados focalizadamente, no en una ley de alcance nacional, ¿no? Y después las estadísticas a nivel nacional y regional que ha sintetizado UNICEF ahora en un posicionamiento que publicó el 24 de abril, donde se demuestra estadísticamente que los países que han bajado la edad de punibilidad han generado mayor reincidencia, carreras delictivas más largas y más prolíficas, por oposición a los efectos positivos que se dice que se va a lograr, ¿no? Uh-huh. Y después que la incidencia de adolescentes no punibles en delitos graves en particular, pero también en delitos, en todos los delitos en general, es ínfima, no llega al 3% a nivel nacional en el peor de los casos de alguna provincia, y no llega al 1% en la mayor parte de las provincias. Por lo tanto, aún lo que se predica y que va a tener una gran incidencia en la seguridad pública es mentira, ¿no? ¿Y por qué crees que avanzan con esto, si todos los datos o toda la información oficial da cuenta de otra cosa? Digamos, ¿cuál sería, según tu visión, avanzar con esto ahora? Si tiene que ver con el clima que estamos viviendo, si tiene que ver con una idea a futuro, ¿qué tendría en la cabeza el gobierno nacional de avanzar con esto ahora? Bueno, a mi criterio esto sirve para varias cuestiones, ¿no? Primero como una bomba de humo, porque esto genera siempre revuelos, debates, concentraciones, etcétera, y entonces sirve como poder distractivo también de otras decisiones un poco más estructurales que se están tomando a nivel nacional y que generalmente los gobiernos de derecha o de ultraderecha utilizan la ampliación del poder punitivo, primero porque es parte de su carga ideológica y después porque produce estas cuestiones, ¿no? Lo cierto es que cada vez que un gobierno de derecha o de restricción de derechos avanza en ese sentido en el país, como consecuencia necesaria tiene que avanzar en la ampliación del poder penal, ¿no? Con mayor carga de penas, con mayor cantidad de conductas punibles y siempre tratando de incorporar a las personas lo antes posible. Esto ha ocurrido cada vez que hemos tenido un gobierno de esa extracción en nuestro país y ocurre también en la región, ¿no? Es una cuestión ideológica, muchas veces responde también a demandas de su electorado, ¿no es cierto? Eso es así. Bien. No, lo único que me gustaba aclarar y que poner en énfasis es que me parece importantísimo decir que no hay un problema de delincuencia juvenil para hacerlo y que es lo que decía Alejandro. Básicamente eso, que me gustaría que eso esté bien, bien claro, que esta ley no viene a solucionar nada. No, de hecho va a empeorar las cosas. Claro. Si uno lee los informes de la región, los países que más baja tienen la edad de punibilidad, Ecuador, por ejemplo, a los 12 años tiene una tasa de homicidios de 45 cada 100.000 habitantes, sin embargo nosotros que la tenemos en 16 estamos alrededor del 4%, hay una diferencia enorme, y los países que tienen la edad de punibilidad más o menos en la media de la región, que son 13 años, tienen una tasa entre el 10 y el 15%, ¿no? Genera los efectos contrarios a los que se dice que va a generar. Ahora, a mí me gusta siempre aclarar que, aun cuando haya una gran representación de niños y adolescentes en la conflictividad penal, porque eso puede suceder, ¿no? Con políticas que financian las políticas básicas de educación, de trabajo, de contención, de desarrollo social, etcétera. Eso puede producir que el número de delitos contra la propiedad, mayoritariamente a cargo de niños y adolescentes, se aumente, ¿no? Lo cierto es que las normas internacionales y la Convención de los Derechos del Niño en particular no distinguen si los casos son pocos o son muchos, ¿no? Lo que dice es que por debajo de la edad mínima de responsabilidad penal, las políticas del Estado destinadas claro. a abordar estos conflictos deben ser sociales, no la política criminal del Estado, ¿no? Claro, sí, para prevenir sobre todo. ¿Crees que este tema está en las escuelas para hablarse o falta? Bueno, un poco estamos en eso también, desde la universidad tratamos de hacerlo, ahí se está organizando un conversatorio probablemente para esta semana, lo que yo trato de hacer es recorrer también los barrios, bueno, en los colegios se habla mucho, los centros de estudiantes incorporan el tema a las agendas, tratamos de estar en la mayor cantidad de sectores posibles, hay muchas organizaciones sociales moviéndose sobre este tema, hace poquito desde la provincia también se hizo un comunicado oficial y ahí participaron un montón de organizaciones, está el Foro Pampeano por los Derechos de las Niñeces y las Adolescencias que también se ocupa del tema, bueno, hay muchas organizaciones trabajando en esta cuestión, ¿no? Uh-huh. Cuando muchas veces desde algunos sectores dicen que si un pibe puede votar a los 16 o está habilitado para votar a los 16 puede tener conciencia de un delito que comete, eso es habitual de escucharlo en muchos sectores, sobre todo algunos sectores bastante reaccionarios o que no se sientan a analizar algún discurso, ¿cómo se puede contrarrestar ese pensamiento o ese posicionamiento respecto a los pibes y las pibas? Mira, eso tiene que ver con dos cuestiones. Primero, que las edades mínimas para el desarrollo o el ejercicio de algunos derechos en el ámbito del Estado tiene que estar determinada por campos, por fueros de materia, porque no es el mismo conjunto de facultades cognitivas que se necesitan para una cuestión que para otra, ¿no? Decir que porque puede votar si tiene que ser responsable de los delitos es mezclar dos aristas que van por andariveles distintos, ¿no? Lo mismo que para las cuestiones civiles. En el ámbito penal, lo tiene dicho el comité, por eso digo, me separo un poco de la opinión personal para citar las opiniones que son vinculantes para nuestro país, ¿no? La Corte Suprema ha dicho que la opinión de los comités es de obligación jurídica vinculante para nuestro país, por eso la tiene que seguir. El Comité de la Observación General 24 de sobre la justicia penal juvenil, dice que una edad mínima de responsabilidad penal baja vulnera los principios de la ciencia, en particular de las neurociencias, porque se entiende que durante la adolescencia el lóbulo prefrontal y la corteza prefrontal y el lóbulo frontal están en formación, en desarrollo, y eso impone la asunción de riesgos no permitidos, cruzar líneas de los límites establecidos por el sistema adultocéntrico, etcétera. Uh-huh. Por lo tanto, si se los penaliza, se les estaría imputando patrones que son propios de la conducta durante la adolescencia, ¿no? Y eso no puede ser así en el derecho. Por lo tanto, el comité insta a respetar los avances de la ciencia, ¿no? En ese sentido. Y hay muchos estudios. Ezequiel Mercurio es un psiquiatra que estudia esta cuestión en particular del desarrollo de las facultades cognitivas en relación al sistema penal y ha producido mucha bibliografía al respecto, ¿no? Si alguien se quiere informar, ahí tiene un montón de información a disposición para poder sostener esta cuestión. Bien, y las charlas estas en los merenderos o en los desayunadores, como están haciendo, ¿cómo la encaran para contarle a las familias o a los pibes y a las pibas esta situación? ¿Por qué lado van? Bueno, mucho es informativo, ¿no?, de cómo es el sistema legal vigente, qué es lo que se puede hacer y lo que no, qué es lo que han dicho los organismos nacionales, internacionales, las organizaciones sociales al respecto. Primero informar, ¿no?, para que cada quien tenga mayor cantidad de información para poder resolver cómo opina, de qué modo opina y cómo sostiene sus opiniones, ¿no? Eso es así, porque uh-huh. si no la desinformación o la información sesgada o falaz condiciona muchas veces los pensamientos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, luego que equilibramos un poco el sistema de información para poder discutir, se empiezan a dar los debates y por supuesto, allí se alienta a la diversidad de posturas y de respuestas. Se comenta qué es lo que puede ser regulado de acuerdo a la normativa de fondo y qué es lo que no, en qué puede avanzar la Pampa y en qué aspectos no, cómo es el sistema acá en la Pampa y cómo se lleva adelante en la práctica, etcétera. Y por supuesto que las personas de los barrios periféricos de Santa Rosa cuentan sus experiencias a diario también, ¿no? Y eso enriquece siempre las discusiones. Uh-huh. Y te pregunto la última, Alejandro. Esto de la suba de la pobreza y de la indigencia a nivel nacional, que por supuesto que también afecta a La Pampa, ¿cómo afectaría a las familias que están perjudicadas por esta situación, que tienen pibes en edad de 12, 13, 14 años y que están en conflicto con la ley? Digamos, ¿cómo abordar a esas familias que no solamente están sumidas en la pobreza y en la indigencia, sino que también tienen pibes que tienen problema con la ley penal? ¿Eso hay una bajada de línea como para que puedan empezar a salir de esa situación y no sea toda una bola que no se termina nunca? Claro, por eso decía, las políticas públicas dirigidas a reducir el acceso a derechos, a recursos que permitan desarrollar un plan de vida compatible con la dignidad humana, generan muchas veces que se profundicen los problemas que ya vienen, ¿no? Esto de adolescentes que cometan delitos, para tener en cuenta, más del 80% de los adolescentes que aparecen cometiendo delitos cometen delito contra la propiedad. Uh-huh. Claramente la carencia de recursos, el retiro del Estado de un montón de áreas de contención, la desfinanciación de los organismos que se encargan de los derechos de las niñeces y las adolescencias, puede generar que esto se problematice o se profundice, ¿no es cierto? Y haya más representación de niños y adolescentes en delitos y particularmente en delitos contra la propiedad. Ahora, la solución es precisamente la contraria, no es habilitar el poder penal porque el Estado se ha retirado de las políticas públicas de prevención, sino precisamente fortalecer las políticas públicas de prevención para tratar de ser más eficaz de lo que se viene siendo, ¿no? Bien, muy claro, Alejandro. Gracias por tu tiempo con Radio Kermés. Si quedó algo por decir, te escuchamos. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por ocuparse de este tema y muchas gracias por tenerme en cuenta para eso, ¿no? Por favor, muchas gracias, Alejandro. Hasta luego. Un abrazo. Alejandro Ossio es doctor en Derecho y especialista en Derechos Humanos y Derecho Penal Juvenil. Dijo, entre otras cosas, que la baja de la edad de punibilidad que impulsa el gobierno nacional son cortinas de humo.